esperando que sea mujer, sigo siempre a tu lado. Pasan los años, sí, pero nada ha cambiado. Juega con este amor, para ti no tiene valor. Todo el tiempo que te entregué y cariño que te brindé. Por eso te digo, andate mujer, vengadora, vengadora. Por eso te digo, no te quiero ver, vengadora, vengadora. Por eso te digo, andate mujer, vengadora, vengadora. Por eso te digo, no te quiero ver, vengadora, vengadora. A volver a vacilar con el ritmo Barbacena. Sí, señor. Quiero que sepas bien, mi paciencia has colmado. Juega con este amor, para ti no tiene valor. Todo el tiempo que te entregué y cariño que te brindé. Por eso te digo, andate mujer, vengadora, vengadora. Por eso te digo, no te quiero ver, vengadora, vengadora.